Nosotros estamos reclamando en el marco más general que lo hacemos de la CTA, de una reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires y un aumento de la coparticipación por otro presupuesto en la provincia de Buenos Aires, y en particular en lo que respecta al presupuesto de salud, lo que estamos pidiendo es un 10% del gasto estatal provincial, hoy está en 6,5%. Esto significa un aumento de 4.000 millones para poder cubrir las necesidades básicas que tiene el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, 2.000 nuevos cargos para el año 2013, además de que se hagan efectivos las 1.600 vacantes que no se han ejecutado en la provincia de Buenos Aires, lo que sumaría 3.600 cargos, de los cuales 2.000 tendrían que ser nuevos. Por esto, y por apertura de paritarias y por aumento salarial, es que paramos el 31 y nos movilizamos la Casa de la Gobernación, a la Legislatura, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, junto con los otros gremios de la CTA.